desde el corazón del RIMAC. Alardín.net presenta... ¡Atateo! ...100% experimental. El punto radical. Ah! comenzamos esta nueva hora de Atatao con Julien Otavi. Él es francés, es un investigador de sonido mediante computadora y artista sonoro de la Organización de Música Experimental APO 33, creada en 1997 con el objetivo de promover nuevas formas musicales y prácticas sonoras que no reciben apoyo mediático. Justamente comenzamos con su track Metapercussions y ahora continuaremos con un proyecto también de él en el cual invitó a varios artistas de todo el mundo a que hicieran un jamming a través de internet. Escucharemos sonidos de Zurich, de Nantes, de Frankfurt, desde Atenas, desde Lima y desde Nueva York, San Francisco. Todo esto enviado a la vez por los músicos Jason Kahn, Ashin Bullshit, S11, Cristian Galarreta, Randy Yao, entre otros. Escucha. Thank you. O sea, nosotros no llegamos a los ceros, pe huevón. Pero llegamos a los cerros. Si quieren conocer más de ese tipo de actividades, como el jamming que acaban de escuchar, pueden enterarse de más en la página www.apo33.org. A continuación tenemos música de nuestros amigos chilenos a cargo del proyecto Chiste. El track se llama Si vas para Chiste. Thank you. Bien, el track que escuchaban también era de chiste. El nombre era Position número 28. Pueden conocer más del trabajo de Daniel Jeffs y Mika Martini, que conforman Chiste, en la página web www.mikamartini, Mika es con K, repito, www.mikamartini.scd.cl/chiste-index.htm. Muy pronto tendremos también un especial con música experimental de Chile. Ahora vámonos con algo desde Ecuador. Esto es Industria Masoquista, un track de nuestra compilación de música experimental latinoamericana, disponible para descarga gratuita en www.aluardi.net. We'll be right back. Atatao. Atatao. Independencia, Cerros y Unos. Y eso era algo de Sergio Luque, desde México. Finalizamos el programa con otro músico mexicano. Esta vez es Rogelio Sosa y su track Tenso número 2. Este es un extracto de una composición hecha con grabaciones de improvisaciones en guitarra acústica. Ya que mencionamos a las guitarras, hay una convocatoria para una compilación de experimentos hechos con este instrumento en www.aloardi.net. Chao. Oye, Luis. Luis. Ya.